Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. Volvemos con más desde afuera. Y bueno, uno de los temas que íbamos a tratar en el día de hoy tenía que ver con el juicio que se está llevando a cabo en los tribunales federales de La Plata contra ex miembros de la CNU, de la Concentración Nacional Universitaria. Y bueno, para hablar de lo que fueron estas primeras audiencias, estamos en comunicación telefónica con Nilda Loy. Nilda, buenas tardes. Matías, Dani, Rodrigo, te saludamos. Hola, buenas tardes. Me imagino que debe estar ahí recién llegada de la audiencia del día de hoy, ¿no? Sí, hace un rato nomás que llegué, pero bueno. Mira, nosotros hablamos con los chicos que a veces dentro de la conciencia y la militancia en defensa de los derechos humanos, de todo lo que pasó con la última dictadura y demás, capaz que es una historia que a veces no está en los primeros planos, la de la CNU, ¿no? Claro, lo que pasa es que cuando se empezó a reescribir la historia del 83 en adelante, se empezó a hablar, y siempre se ubica, cuando se habla de derechos humanos, 76-83, dictadura militar. El asunto es que aquellos que peinamos algo más de canas, vivimos otra realidad. No es que la represión comenzó el 24 de marzo del 76. Claro. Acá en La Plata, por ejemplo, si yo tuviera que poner una fecha, la pondría en el 8 de octubre del 74. Ahí va. Asesinato de Achem y Miguel, eran de la Universidad de La Plata, más el asesinato de Pierini, del viejo Chávez, que era un viejo militante de la resistencia peronista, igual que Pierini, el asesinato del hijo de Chávez. O sea, era vivir todos los días con la amenaza de los fachos en forma permanente. Claro. Estos dos sujetos que están en juicio eran, digamos, aquellos que conocía toda la ciudad de La Plata. La ciudad de La Plata es un pueblo grande, porque eran muy jetones. Entonces se los reconocía. Eran los que estaban en la universidad, los que estaban en el hipódromo, los que iban y hacían quilombo en el comedor. Pero no eran ellos solos. A ver, nosotros conocíamos a varios, no eran dos tipos nada más la CNU La Plata. Claro. Y tampoco, lamentablemente, tuvo nada más que 7 víctimas. Entre los años 74 y 76 contamos con alrededor de 60 víctimas, de 60 asesinatos. Por eso, cuando hablamos del desguace de las causas, esta es emblemática, porque querer hacernos comer que se está juzgando a la CNU La Plata, dos tipos, por 7 casos, ojo, 7 casos del 76. Claro. O sea, obviaron todo el 75, obviaron todo el 74, 1 de febrero del 76, y los otros son de abril del 76. Es medio difícil de masticar. Claro. Dos tipos que, por otra parte, desde el 83 en adelante, tuvieron un amparo político constante, ya sea dentro del marco de lo que era el PJ, ya sea trabajando en la legislatura o en el municipio, siempre estuvieron bancados. Claro. Sí, leía que, no, ahora no recuerdo cuál de los dos, si José Pomares o Castillo, que fue hasta asesor del Frente para la Victoria en la legislatura, ¿no? Sí, el Pipi Pomares. Claro, Pomares. Sí. Sí, sí, o sea, con esa gente es la que se está llevando a juicio hoy. Se los ve, los dos atrás y adelante. El lunes fueron 4 abogados que tenían adelante, hoy tenían 5 abogados todos rodeándolo. Pero bueno, Yo recién escuchaba lo que pasaba de Vane, que está cansada de escuchar madres. Y vos imaginate lo que son los testimonios a 41 años. Claro. El último testimonio de hoy fue una hija que tenía 23 años en ese momento. El relato del secuestro y el asesinato del padre, la descripción de los 23 tiros en la cabeza y las piernas fracturadas por haberle pasado por encima con el auto, ese pedir cuando se le dijo último momento si quería decir algo más, ese pedir, yo quiero justicia. Hace 41 años que quiero justicia por mi papá. Claro. Esa hoy mujer grande, reclamando eso tan necesario y tan a derecho de reclamar. Yo quiero que vayan a la cárcel. Muy claro. Sí, sí, sí, sí. Mismo lo que venía leyendo en la semana en relación a, bueno, esto que escribís directo de la hija de uno de los asesinados por la CNU, el modus operandi era repetitivo y era exhibicionista, porque ellos buscaban que se viera esto. Sí, sí, aparte, ya vuelvo a repetir, o sea, eran los dos, estos dos que cayeron ahora, son dos jetones. Entonces, claro, las preguntas son, bueno, pero usted cómo sabe, viste, la de defensa, y cómo lo identificás, y cómo sabe, y cómo... Los conocí a media Ciudad de la Plata. Claro. Los conocí a media Ciudad de la Plata. A ver, hay otros casos donde todavía es más claro, es cómo sabe. Supongamos, hoy declaró, entre otras partes, declaró también Ana María Bocio, sí, cuyo marido fue secuestrado cuando, bueno, él tenía un nene de un año y pico y ella estaba embarazada. Pocos días después ve en el diario como que había caído una banda, qué sé yo, que toque el otro. Bueno, va porque le habían desvalijado la casa. Se presenta en la regional y le plantea al de la regional que habían secuestrado a su marido. Él la manda, le pide los datos, habla por teléfono y la manda a la comisaría octava a hablar con un tal comisario o subcomisario Lara. Bueno, Lara le hace ver las cosas, ella reconoce algunas cosas que no eran de su marido, sino de su hermano, porque esa misma noche habían ido a buscar al hermano, no lo encontraron, pero le habían limpiado la casa. Y ahí le muestra fotos de este grupo, y en esas fotos ella reconoce al Indio Pomares, al Indio Castillo y al Pipi Pomares. En un momento, estando ella en la comisaría, el comisario hace todo un movimiento para taparle la visión, que no vea, porque el que estaba pasando por atrás era el Pipi Pomares. A esta mujer, Domínguez, la última que declaró, la hija, dentro de las cosas que le robaron una máquina de escribir. Bueno, entonces, meses después, cuando estos sujetos caen como si fueran una banda de chorros, qué sé yo. Sí, medio como que le sueltan la mano, pues lo que cuenta, bueno. Le sueltan la mano o los amparan para accionar, claro, adentro de Unidad 9. Exacto. Que fue lo que pasó. Exacto. Ellos fueron servicios de inteligencia dentro de la Unidad 9, claro, donde iban yendo a parar todos los compañeros. Entonces, bueno, reconoce la máquina de escribir y el defensor le pregunta, dice, bueno, pero una máquina de escribir, ¿cómo identificó que esa máquina de escribir era suya? Dice, porque yo soy SED, que son las siglas, Silvia Esther Domínguez, y tenía puesto mi nombre por adentro la máquina. Esa era mi máquina de escribir, la que mi papá me regaló cuando cumplí 15 años. Esa máquina fue encontrada, por supuesto, en el domicilio del Indio Castillo. Sí, sí. No fue hallada por casualidad en una feria de segunda mano. Nila, además de estas cuestiones concretas que se vinculan con la continuidad política de estos dos sujetos dentro del aparato del PJ, ¿crees que hay algún impedimento simbólico para el peronismo que debería reconocer que durante un gobierno peronista se violaron los derechos humanos en toda esta traba con respecto a los juicios anteriores al proceso militar? Sí, es muy difícil reconocer para los gobiernos la violación de los derechos humanos. Se trata en general de que hablar de violación de derechos humanos se da en dictadura. No, a ver, hoy en día este gobierno viola los derechos humanos. No se necesita un gobierno de facto para cometer este tipo de delitos. El problema está en cómo incorporamos fundamentalmente la figura de terrorismo de Estado. Uh-huh. Y bueno, hay mucho material como para que se lleve adelante terrorismo de Estado. Significa que es el Estado el que pone los medios y fundamentalmente la decisión política para este tipo de actuación, ya sea con las fuerzas propias, fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, o con grupos parapoliciales o paramilitares. Lo que vamos a ver en todos estos operativos es la participación, ya sea de personal militar o de personal policial. Nila, no se necesita una dictadura, claro, para que el Estado asuma su rol de terrorista. Sí, bueno, esto en el análisis y la autocrítica que uno le pediría a algunos compañeros que milindan en el espacio peronista, me parece que es utópico que suceda, ¿no? ¿Tenés idea cómo continúa o hasta cuándo tienen fechas de audiencia en esta causa? Se calcula que más o menos estaríamos en audiencias un mes y medio o un poco más. Ahora ya la semana que viene hay un día, el lunes hay audiencia y el miércoles no, porque es 24 de mayo, el otro día es feriado, vio, qué sé yo. Sí, cuando yo le escuchaba a La Habana decir, no solamente que nos atiendan como para saber qué hacen, sino que nos demuestren qué hacen. En ese sentido, el Poder Judicial es difícil, sí, de asumir y entender. A mí me parece una falta de respeto el comportamiento que tienen los jueces normalmente. A ver, la audiencia tiene que... El horario pusieron ellos a las 10 de la mañana, no nosotros, ellos. No puede empezar 11 y media, 12 menos 20. Claro. No puede ser. Es una falta de respeto. Sí. Pero bueno, son los jueces que tenemos. Y bueno, Nila, también queríamos consultarte, digamos, cuál era tu apreciación, tu sensación después de la marcha de la semana, la semana pasada contra el 2x1, o en realidad, bueno, con todo lo que estaba moviendo desde el encuentro de Memoria, Verdad y Justicia en un principio para el día jueves, que bueno, se tuvo que partir en una marcha para el 23, y bueno, hacer una marcha independiente dentro de esa gran convocatoria que fue la del 2x1, el miércoles pasado. A ver, ¿cómo decir? Yo me parece fantástico que la marcha del día 10, que la convocatoria del día 10 haya sido absolutamente multitudinaria. Sí. Yo daba por sentado que eso iba a ser así, convocase quien convocase, porque este pueblo tiene una memoria colectiva que no siempre se hace presente, pero cuando se mete el dedo en la llaga, una llaga que todavía está en carne viva, este pueblo reacciona. Yo tuve la certeza de eso absolutamente cuando fue la desaparición del viejo. fuimos miles y miles y miles en las calles, acá y en todo el país. La herida todavía es muy fresca. Y es fresca porque no ha habido justicia que repare esa herida. Por eso es que es imposible hablar de olvido, es imposible hablar de reconciliación y mucho menos de perdón. Claro. Porque para llevar a cabo esas acciones debería haber algo previo, que es lo que todavía no sucede o sucede muy parcialmente. O sea, los remedios hay que darlos en forma completa, no solamente en muestra gratis. La muestra gratis es muy chiquita y no sirve. Entonces, si bien yo creo que miles marchamos, no porque nos convocase algunos organismos. Marchamos para mostrar en la calle, basta, por lo mismo que marchamos siempre, basta de impunidad. Claro, claro. Basta de impunidad. Bueno, fue un ir y venir y al final, digamos, fue una decisión política hacerlo un día y no el otro, y pasar la marcha programada, que era la que estaba programada con anterioridad, contra la represión de Macri y los gobernadores para el día 23. Ahora bien, a esta marcha, no solo está la consigna del 2x1, qué sé yo, pero algunos de nosotros intentamos subir la apuesta. La gente en la calle fue muy clara, fue basta de impunidad, y vamos a pedir en esa misma calle la derogación, anulación, la palabra que corresponda, de las leyes antiterroristas. Esas leyes que hoy en día se usan no para el terrorismo de Estado, se usan para juzgarnos a nosotros, para combatir lo que es lógico que pase, que es la respuesta de la gente ante la pérdida de trabajo, ante la pérdida de la comida, ante la pérdida del techo, ante la pérdida del futuro. Esa respuesta tiene del lado del gobierno una sola manera de mirarse, aplicando represión. Y bueno, entonces, a la herramienta jurídica que los habilita, vamos a pedir la derogación de esas leyes del kirchnerismo, ¿no? Que son las leyes antiterroristas. Y denunciar lo que vivimos todos los días. Yo hoy estuve todo el día dentro del tribunal, no vi bien, pero sí que hubo una represión, no sé en qué escuela. Sí, en Banfield. En Banfield. Entraron policías armados buscando a un chico por supuestamente por un incidente que hubo afuera, como si hubiera habido una pelea o nada, o tremendo. Sí. O sea, el manejo que están tomando las fuerzas de seguridad, que es amparado en la impunidad, en lo que se les está diciendo de arriba, hagan muchachos, ¿viste? Sí, sí, sí, sí. Entonces ahí si hagan muchachos hay que contestarles. Por eso es que vamos a marchar el 23. Y esperamos, tal vez no vamos a ser tan multitudinaria, pero yo creo que sí, que va a haber mucha gente en la calle, porque el pueblo argentino se ha acostumbrado a muchas cosas históricamente. En un momento estuvimos hasta acostumbrados a los golpes de Estado, que eran un año sí, un año no, iba, venía, qué sé yo, pero a la represión constante, no. A la falta de futuro, no. Creo que merecemos y podemos tener otro país. Y también por eso vamos a marchar el 23. Bueno, ahí vamos a estar acompañando y sosteniendo, porque claramente también es parte de lo que creemos y lo que queremos también. De los cambios para esta sociedad. No sé si quedó algo por agregar del juicio o de la marcha por el 23. O no, podés hablar de lo que tengas ganas. Seguir adelante, recién empezamos. Recién empieza, claro. Recién empezamos. Hoy fue un día, o sea, por el lado de nuestra querella estamos dentro de todos contentos, querella de justicia ya, porque bueno, iniciamos el juicio pidiendo el retiro del símbolo religioso, un enorme crucifijo. Qué bueno. Que había en la pared, y después de algunas idas y vueltas, no por unanimidad, pero sí por mayoría, logramos, hoy ya no estuvo el crucifijo, logramos que se lo retire, logramos esto de estar muy presentes en el juicio, entonces ante los disparates que plantea la defensa, ponerle freno, o sea, plantearon hasta el careo entre uno de los reos y una de las víctimas, porque el defensor dice, mi defendido dice que no lo hizo, pero por favor, eso es el juicio, ¿cómo vas a permitir un careo a 41 años entre la víctima y el victimario? Bueno, todas esas cosas que a veces a los jueces hay que levantarles un poquito la voz para que reaccionen y hagan, sí. Y hasta ahora vamos bien. Bueno, me imagino, igual no debe ser fácil para esos jueces tener que frenar a tamaño un grupo de luchadores ahí presentes. Yo no creo que la tengan demasiado fácil con ustedes ahí poniendo las cosas en su lugar. Sí, poniendo lo que hay que poner. Exacto. Bueno, Nilda, acá nada, te mandamos un abrazo, te queremos mucho. Es una referencia siempre vos y tus compañeros y compañeras. Y nada, nos vamos a seguir viendo en las calles. Y sí, haciendo eso que debemos hacer. Exacto. No abandonar, teniendo siempre eso muy claro. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Entonces, ahí seguimos estando. Gracias, Nilda. Te mandamos un abrazo. Un abrazo. Hablábamos con Nilda Aloy de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos. Bueno, la compañera ahí nos estaba contando un poco pormenores y sensaciones de lo que tiene que ver con este juicio a dos exintegrantes de lo que era la CNU, porque como bien decía Nilda, y con todos estos juicios que se vienen dando en los últimos 15 años, están bien y merecen estar porque es justicia, pero terminan siendo un paliativo cuando se juzgan 6 crímenes de 60, ¿no? Sí, claro. Y bueno, leyendo estos días de lo que tenía que ver con las particularidades de la CNU, que bien Nilda lo decía, no era un grupo de tareas que se manejaba desde las sombras o que estaba oculto, sino que mostraban este poder, arrojaban a los muertos en las calles, entraban a las universidades armados, dejaban mensajes mafiosos, vaciaban las casas, pero literalmente las vaciaban. Sí, no quedaba sí, sí. nada. Robaban hasta los vehículos, en una época en la cual teniendo encima el Estado a favor era mucho más fácil poder truchar la papelería de algún auto robado. Era nefasto y impune el modo en que se manejaban, y por eso hay tanta prueba y tanto testigo. Una de las prácticas que tiene que ver con los testigos era no solo dejar vivas a las familias en los secuestros, aparte de la familia de quienes iban a terminar siendo asesinados, sino que a veces secuestraban a compañeros, por ejemplo parejas, a dos parejas, a una la torturaban y la mataban y a la otra la dejaban escapar. Sí, lo dice claramente Rodolfo Walsh en su carta abierta a la Junta. Las tres armas eran las triple A antes. Claro. Las triple A hoy son las tres armas. Digo, si bien esto no es la triple A, había accionales muy parecidos y seguramente algunos de estos tipejos terminaban actuando para la triple A también, porque lo real es que las conductas eran muy similares. Torturas, secuestros, asesinatos, robos. Digo, no, todo amparado por el Estado, lógicamente. Sí, el grado de impunidad tremendo que hasta hace muy poco, no es que hace 15 años era este muchacho José Pomares, fue asesor en la legislatura de La Plata para legisladores del Frente para la Victoria, hasta hace muy poco, hasta hace 3, 4 años atrás, 5 años atrás. No estamos hablando de que se pudo esconder ahí en los 90, cuando todavía nos hablaban de un montón de cosas, cuando un montón de nombres no estaban en la luz. No, no. Hasta hace muy, muy poco estuvo hasta amparado en el mismo aparato del partido gobernante y el partido, bueno, que cooptó y arrobó para sí mismo